Esta semana salió en los medios de comunicación una noticia bastante triste que, no obstante, se repite cada tanto. El caso de ese matrimonio que dejó encerrado a su bebé en el auto y se fue al casino. Estuvieron 3 o 4 horas en el casino y el chiquito encerrado en el auto. Bueno, por supuesto, alguien se dio cuenta, hizo la denuncia, intervino la autoridad y el juez está viendo si le saca la tenencia del niño a esos papás. Qué duro puede ser que aquello que uno más ama, pero maltrata, él lo pierda. Esta experiencia, entonces, de poder perder algo tan importante para uno por haberlo maltratado, es un poquito lo que también vivimos cualquiera de nosotros en otras circunstancias distintas y de lo cual nos habla la palabra de Dios de hoy. Hay 2 parábolas en Isaías y en Mateo con el mismo tema, que es la viña. Nosotros cantábamos en el Salmo 79, la viña del Señor es su pueblo, el pueblo de Dios. Israel, y hoy podríamos decir nosotros mismos, el nuevo Israel, la iglesia. De modo que detrás de la metáfora de la viña está nada más y nada menos que el pueblo de Dios. Bueno, y ahí entonces aparece como la parábola que Jesús destina a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. Les dice cómo un hombre que tenía una viña la dan en alquiler, la rienda a unos viñadores y cuando llega el tiempo de la vendimia envía servidores para percibir los frutos y estos servidores son rechazados, maltratados, apedreados y algunos de ellos inclusive asesinados. Y entonces Jesús le pregunta a los sumos sacerdotes, a ver, ¿qué les parece que hará el amo, el dueño de esta viña? Y los sumos sacerdotes responden coherentemente, pero con una cierta ingenuidad, acabará con esos miserables y arrendará la viña a otros que le entreguen el fruto a su debido tiempo. Jesús avanza un poquito con la explicación de la parábola y los sumos sacerdotes se dan cuenta de que aquellos viñadores homicidas, aquellos que fueron maltratando a los enviados del dueño de la viña, son nada más y nada menos que ellos mismos, la dirigencia religiosa del pueblo judío. Jesús les dice, el reino de Dios le será quitado a ustedes para ser entregado a un pueblo que le produzca sus frutos. Fíjense la gravedad, la severidad de esta afirmación. Nada menos que el reino de Dios le fue quitado a Israel en razón de esa dirigencia que en vez de poder dar frutos de amor, de fe, de alianza, de justicia, justicia en el sentido bíblico, ¿no?, de santidad, dio frutos diferentes. La parábola de Isaías ayuda para completar esta de Jesús. Las dos son muy parecidas, ¿no es cierto? Yo esperaba que mi viña produjera frutos dulces, uvas, y en cambio dio frutos agrios. Yo esperaba equidad y hay efusión de sangre, esperé justicia y hay gritos de angustia. La parábola de Isaías son 6 siglos antes de la de Jesús, pero cuentan la historia en última instancia de un pueblo que no dio los frutos esperados por Dios, frutos de vida y de fe esperados por Dios, y en el caso de la parábola de Jesús, los grandes responsables de esa falta de fecundidad son los dirigentes religiosos. De modo que a ellos se les quita el reino de Dios y se le confía a otro. Y esto nos lleva de nuevo, ¿no?, recordando el ejemplo que les daba al comienzo de cómo un matrimonio puede hasta perder su hijo. Les quitan su hijo y se los entregan a otros para que lo cuide mejor. ¿Cómo esto puede ser, reflexionado en otros planos diferentes en nuestra vida? Y decir, ¿puedo perder mi vida matrimonial, mi amor por ella, por él? ¿Se puede perder? Claro que se puede perder. Y a lo mejor a mi marido, a mi mujer, le es dado a otro. Es decir, a lo mejor se enamora de otra persona por el destrato, el maltrato recurrente de nuestra relación matrimonial. Puedo perder, digamos, la comunión, la unidad familiar, la comunicación con nuestros hijos. ¿Se puede perder eso tan valioso, tan lindo? Claro que se puede perder. ¿Puedo perder mi fe? También la puedo perder. ¿Yo puedo perder una comunidad si la trato mal? Sí, claro. Así como aparece en la parábola del profeta Isaías, convertiré esa viña, dice Dios tipo amenaza, ¿no?, la convertiré en una ruina. No será podada ni escardada, crecerán los abrojos, los cardos. Ya no mandaré nubes, no derramaré lluvia sobre ella. Imagínense una viña fértil convertida en un matorral vacío, muerto. Bueno, si los sumos sacerdotes de la iglesia, digamos, si los sacerdotes maltratamos la viña, quedará deshabitada, crecerán cardos, las iglesias se vaciarán. Y ahora esto lo digo no en un sentido hipotético, si ocurre tal cosa, va a ocurrir tal otra, sino que las iglesias se han vaciado en Europa y en gran parte de América Latina, se han vaciado. ¿Y esto se debe o no se debe? No soy yo para responder que sí o que no, pero a los sumos sacerdotes, digamos, a los sacerdotes, a los religiosos, que quizás no hemos sabido dar fruto de fe, de amor, y entonces la gente se ha ido de la iglesia. Por eso entonces, si tuviéramos que responder a la pregunta, ¿se puede perder? ¿Dios nos puede quitar aquello que nos entregó para nuestro cuidado, para que lo cultivemos, lo trabajemos, le agreguemos valor, digamos, y de modo tal que dé muchos frutos de vida, de gozo, de alegría, de fe? ¿Se puede perder? Claro que sí, que se puede perder. Y entonces, la parábola de Jesús termina de un modo muy duro, por un lado, y esperanzado por otro, ¿no? El reino de Dios le es quitado al pueblo judío y a sus dirigentes, pero le es entregado a otro pueblo. Es entregado a un pueblo que le hará producir sus frutos, dice Jesús. ¿Cuál es ese pueblo en los tiempos bíblicos? El nuevo pueblo de Dios, es la iglesia. El reino de Dios pasó de mano, digamos, ahora Dios hace alianza con el nuevo Israel, que es la iglesia chiquita, incipiente de aquel tiempo. Pero entonces comienza, digamos, el reloj del taxímetro, digamos, empieza de cero a contar de nuevo. Ahora la parábola ya no se aplica a los sumos sacerdotes de Israel, se aplica a los sumos sacerdotes de la iglesia. De hecho, leemos esta parábola no para hablar mal de la dirigencia judía en tiempos bíblicos, sino para revisar la iglesia, su conducción, su dirigencia, pero también revisarnos todos nosotros en ver cómo estamos tratando la porción de vida que Dios nos confió para nuestro cuidado. Y en última instancia, si estamos siendo fecundos, si los frutos de nuestra relación con la vida, la porción de vida que se nos entregó, son frutos dulces, son frutos que gozamos. De eso se trata la expresión disfrutar, gozar los frutos, gozar la vida es disfrutarla, en el sentido de decir, mi amor matrimonial, mi vida familiar, mi comunidad parroquial, la iglesia, disfruta porque produce frutos dulces que alimentan, que dan alegría y son motivo de celebración. En última instancia, las iglesias, las comunidades, o una familia o un matrimonio convertido en una tierra sin escardar, llena de abrojos y de cardos, reseca en un terreno baldío, es fruto justamente de esta actitud displicente o de esta actitud de destrato que hacemos con la parte de vida que Dios nos ha confiado. Bueno, son parábolas duras y a la vez están estimulando nuestra esperanza, en el sentido de decir, bueno, Dios incesantemente vuelve a confiar en nosotros, no tenemos que tener miedo a perder lo que hemos recibido de parte de Dios, pero sí tenemos que tener cuidado de mantenerlo como propio, cuidar nuestro amor matrimonial, cuidar nuestro amor familiar, cuidar nuestra vida de fe en comunidad, cuidar la vida pastoral de la iglesia. Bueno, hoy justamente el Papa Francisco inaugura un sínodo extraordinario con el tema de la familia, revisando la disciplina pastoral, tratando de ver cuáles son las mejores líneas de acción para acompañar a la familia, tal como la familia hoy se encuentra. Les recomiendo la nota, el reportaje que le hace Joaquín Morales Solá al Papa en La Nación de hoy. Bueno, porque si la Iglesia, y sobre todo los sumos sacerdotes de la Iglesia, cuidan a la familia en el estado en que ahora se encuentra, tan agredida, ¿no? tan devastada en algún punto, bueno, será motivo justamente de reparación, de sanación para la vida familiar, y entonces podremos todos dar frutos. Pidamos al Señor entonces por este sínodo, al final de la misa lo vamos a hacer, pero también pidamos por la partecita de responsabilidad en el cuidado de la vida que Dios nos ha confiado a todos.